Soñadores, incansables caminantes, constructores de nuevas realidades, malabaristas, encantadores de serpientes, bufones y carnavaleras. Esta mañana nos encuentras juntos aquí, en Colectivo. Un programa con información y cultura, siempre en movimiento. Toquen timbre. Toquen timbre. Próxima parada, La Mosquitera, Radio Comunitaria. Pero muy buenos días, damos inicio a este En Colectivo de día viernes, ya transcurriendo el 14 de octubre, che. Y bueno, le damos la bienvenida aquí a todo el equipo. Darío, un saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, compañera? Buen viernes, buen día. La verdad es que es muy, muy lindo, atravesando un viernes que está muy lindo de lo climático. Y bueno, octubre que nos va levantando y nos va adelantando el calorcito de a poquito. Empiezan a pintar los días lindos. Sí. Saludamos aquí a Nico, que está en la producción musical y en la operación, las consolas y los superpoderes. A nuestra compañera Ángeles Fres, que está en la producción ahí, trabajando a modo a full. Así que bueno, damos por inicio este En Colectivo, que se viene con mate? Todo. Con mate. Usted con mate, yo con café. Con cafecito, sí. Hicimos una ronda recién de cada uno se preparó su tecito, su matecito y para activar. Vamos activando la mañana. Activen la mañana, pídanos musiquita, mándenos información, gacetilla, flyers, si tienen algún evento que difundir, algún encuentro, acá estamos. Siempre el fin de semanita se presta para más movidas, más actividades. ¿Va a hacer algo usted? ¿Tiene pensado? ¿Tiene programado? Todavía no. Sé que el sábado de la mañana va a ir a la bioferia. Ahí bien. En el parquecito bueno, central. Esa es la fija que está por ahora. Y bueno, vamos a ver qué más sale. ¿Qué le gusta ir más sale. A ver qué me gusta... Siempre hay banditas, eso sí. Bien. De vez en cuando voy a friar con mis artesanías. Yo hago artesanías de macramé. Pero esta voy a ir a tomar matecitos, ahí a jugar con los peques que me encuentro, a encontrarse amigues, a eso. Qué lindo este espacio. Y no sé qué más se haga. Pero bueno, también descansar un poco, que hay que estudiar. Ya un buen plan ya para el fin de. ¿Vos qué vas a hacer, Darío? Todavía no proyecto, no programo. Dormir está en los planes. Y ojalá, mire, ojalá. Una siestita. Ojalá. Con los peques, chiquitos, peques adolescentes. Sí, los dejan. Está complejo el tema, pero bueno, intentaremos. Está complejo como muchas cosas que están pasando. Sí, bueno, la realidad social, política, económica nos sigue atravesando de forma muy contundente. Ayer hubo una convocatoria, esto es Noticias de Explícito Online, convocados por el intendente de Malargüe y dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, la UOCRA, se manifestaron en las calles y en Casa de Gobierno a favor de la zonificación minera que permite el uso de cianuro y otros tóxicos en este departamento del sur. Bueno, es una noticia, una realidad que ha atravesado el pueblo de Mendoza en esta semana. Hubo movilización de las asambleas, claramente, ¿no? En contra de la zonificación y en contra de el intendente que cree que Malargüe pertenece a otro mundo, otro universo, otro país, otra provincia, y que puede hacerle burla, y que puede burlar lo que ha dictaminado el pueblo de Mendoza, y es a través de una normativa, la Guardiana del Agua, que es la ley 7722, hubo una movilización muy, muy contundente el día miércoles. Ayer hubo una movilización de la UOCRA apoyando, ¿no? Un sector que está apoyando obviamente el desarrollo de la mega minería en la provincia de Mendoza. Bueno, no fue tan concurrida, pero bueno, un sector también que se viene expresando y apoyando todos los proyectos mineros que están en carpeta, que son muchos. Precisamente en Malargüe hay 4, ¿no?, que se quieren llevar adelante. Bueno, ahí está este sector de la UOCRA, bueno, subido a este a este mito, si se quiere, que la minería contaminante, la megaminería genera trabajo. Sí, trabajo y genuino. Siempre busca que, digamos, el gobierno aliados para establecer estas conexiones de es más trabajo, genera más ingresos para el Estado. Y lo que se repite en los medios hegemónicos es ese discurso, como para que cualquiera lo escuchemos y digamos, ah, sí, traemos trabajo, traemos plata para esto, y sabemos que así no es. Que un porcentaje ínfimo. De hecho, Gerardo Moral, el gobernador de Jujuy, se sinceró y con estas van a empezar obviamente con la explotación del litio, en el del triángulo del litio que obviamente ya están posados las garras del imperio yanqui, que solamente le va a quedar, con suerte, al Estado provincial y nacional el 4% de lo que se extraiga del mineral o de la regalía. El 4%. Y hablemos de declaraciones también, porque sabemos cómo es con distintas industrias de extractivismo, que hay un margen de acción que nunca está declarado, que hay controles que parten del mismo gobierno y el empresariado y no transmiten la información fehaciente de cuánto es lo que se extrae realmente. Bueno, pasa con plantas como la de agua acá, pasa con un montón de empresas que extraen metales, petróleo también, incluso, ¿por qué no va a pasar con esto? Claro. Totalmente. Y siempre de una economía, piensan de una economía claramente primarizada, ¿no? Porque el litio, obviamente Argentina tiene ahí un potencial, si se quiere, importante, siempre cuidando obviamente sus bienes comunes, pero bueno, siempre pensando en la economía primaria. No es que, van a expoliar nuestros bienes comunes, nuestros recursos naturales para... que después nosotros compremos la batería de litio, ¿no? Para que importemos todo eso, para que la superpotencia use todo lo que sacan desde nuestra economía primaria para después ellos generar todo lo que se genera, lo que se puede generar a través de una industria, ¿no? Que deje de ser primarizada, ¿no? Como en el caso del litio. Se van a llevar el litio en crudo y después, bueno, lo van a diversificar. Con todo lo bueno, obviamente que es un... Para vendérnoslo de nuevo, como pasó incluso como hasta antes de que hubiese un nuevo tratamiento de YPF, pasaba con el gas también. Totalmente. Lo volvíamos a comprar. Con la soja, sí. Pasa, con los granos en general. Bueno, como para ir haciendo un análisis de lo que va dejando la semanita en relación a este tema, el gobernador de Mendoza ha manifestado públicamente que no va... que no sería como el momento. La alerta está en cuándo es el momento. Entonces, en cualquier momento puede ser el momento. Incluso escuché como decir de su boca este discurso de es más dinero para las arcas del Estado, es más trabajo y todo eso. Y hablaba como dijo una palabra, no sé, como incontrolable. No sé si fue exactamente esa, pero como que había mucho revuelo, como que un revuelo exagerado que, digamos, en defensa del agua, son grupos que no entienden, ¿viste? Este mismo discurso que siempre se utiliza desde el gobierno y desde quienes quieren plantar proyectos mineros que han sido distintos gobiernos en la provincia de Mendoza. Pasó con San Jorge, con Paco Pérez. Digo, también el discurso siempre es el mismo porque hay mucho dinero de por medio también. Totalmente. Bueno, algo de los temas que vamos a ir transitando en colectivo día viernes. ¿Tiene alguno de los otros temas? Va a haber mucho música, nos vamos a inundar de música. Hoy día sí, porque vamos calentando los motores para el fin de semana. Y bueno, también siguiendo muy de cerca lo que está pasando en el conflicto con el pueblo mapuche. La jueza Silvina Domínguez dictó el sobreseimiento de la maestra Andrea Despo. Con esa medida confirmó las graves violaciones a sus derechos. Primero vamos a escuchar un audio de lo sucedido en su propia voz. Es un audio oficial que se publicó en Telam. Y después vamos a escuchar, analizar esto y un análisis breve sobre los distintos actores que actuaron en este hecho para poder desarmarlo bien con ustedes. Vamos con este trabajo de producción ahí. La saludamos, ¿no? Sí, la saludamos a Angelita, que está tirando magia. Está tirando magia desde re temprano ahí. No tenemos stream hoy para que la vean correr a la Angelita y con la compu ahí. Freestyle de la producción. Sí. Freestylera de la producción. Vamos con esa. Nos vamos con el audio de Andrea Despo. Y es que cuando me acerca esta soledad, me siento.

y los genocidas y los violadores y los pedófilos y todas las mierdas que andan sueltas y caminan con ellos, y muchos son de ellos también, y no hay semejante operativo. Y nosotras tuvimos que terminar en el penal de Ezeiza. Hubo un día que nos desnudaron 4 veces para, en distintos lugares, para ver si teníamos algo, si teníamos moretones, porque estaban muy preocupados por si teníamos algún moretón o alguna autolesión, o si teníamos algún arma adentro nuestro. Entonces, es tan indignante, tan humillante, tan degradante todo lo que vivimos y lo que seguimos viviendo, porque además estamos... Yo fui liberada ayer y atravesé por un montón de cosas como Miss Lamien y no hay pruebas de nada. O sea, son acusaciones, son montajes. Y se avasalló adentro de un territorio, se avasalló en nuestra espiritualidad, en nuestra medicina, en nuestro espíritu. Y esto, ¿cómo se vuelve, digamos? ¿Cómo el Estado repara todo esto? Bueno, escuchábamos a Andrea Despo, que luego de ser liberada, la verdad que da una indignación muy, muy grande. Muy, muy grande. Quería agregar algo ahí, compañera, antes de pasar esta información que es muy importante. Claramente hubo represión, claramente lo sigue habiendo. Hay un sector del gobierno, un sector de los medios de comunicación que cargan las tintas y sí, claramente tiene que ver la responsabilidad de la jueza que entiende la causa y que dio la orden. Hubo alguien que la acató también y en eso se escuda también el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, diciendo que, bueno, es una orden del Poder Judicial. Si el poder político, a veces considerado piola o que tiene algún, digo, de este sector que está gobernando, no puede decir, esto no lo hago, ¿no? O puede recurrir a otros métodos, recusar a la jueza, llevarlo al Congreso de la Nación, si no puede parar una represión, o sea, si nos sigue, evidentemente sí, nos está gobernando el Poder Judicial, lo más rancio y lo más nefasto del Poder Judicial y el Poder Económico, obviamente concentrado, pero no se puede andar diciendo que, bueno, no me quedo otra que ir y reprimir, sí. Claramente el ejemplo lo dio la ministra Alcorta al renunciar a su cargo, y eso podría haber hecho si no le gusta tener las manos llenas de sangre. Lo que pasa es que a Aníbal Fernández le gusta tener las manos llenas de sangre, ¿no? Ya lo demostró con Darío y Maxi también, así que bueno, es servil a este modo de actuar del Estado-Nación, ¿no? Así que bueno, eso. Tenemos ahí también. Sí, la absoluta complicidad, para agregar lo que vos decías, sí. Darío, porque esto se viene tejiendo desde hace un tiempo. O sea, a fines de septiembre se hizo una reunión en la provincia y armaron incluso con el propio Aníbal Fernández un operativo en el que iba a participar Gendarmería Nacional, Policía Federal. O sea, estaba todo el entramado represivo tejido desde parte del mismo Estado. Entonces, después negarlo es descarado. Cuando es un territorio que viene en conflicto hace un montón de tiempo y tampoco hay medidas políticas para solucionarlo y no se ha devuelto un centímetro de tierra, no se respeta absolutamente nada. Y bueno, en consecuencia de esto que estábamos hablando, se está pidiendo aportes para poder colaborar con Celeste Güenhumil. Ella es una actriz y militante mapuche, actualmente está en prisión domiciliaria junto a sus 3 pequeños hijes, con la imposibilidad de trabajar, sin ropa, sin pañales y elementos de higiene para sus niñas, así que están pidiendo ayuda. Ella está en Bariloche, estamos haciendo una colecta para poder sumar y aportar. Vamos, cualquier cosa nos pueden pedir la información para que tengan cómo transferir correctamente, por las dudas. Les decimos el alias, es la Wentun, es LAWENTUN, para no hacerles mucho lío. Nos pueden pedir por el WhatsApp si quieren la información y se las mandamos para que puedan transferir. Cualquier aporte voluntario ayuda un montón. Una locura, un ensañamiento. Hay genocida con prisión domiciliaria. Sí. Genocida hay con prisión domiciliaria. Le dan a una trabajadora mapuche prisión domiciliaria que no puede con su hijo trabajar. Terrible, ¿no? Y además también el traslado. o sea, 1.600 kilómetros a donde fueron trasladadas para el proceso judicial penal que está transcurriendo ahora. O sea, también tenés ahí todo un entramado de desinformación, de maltrato. Bueno, lo que denunciaba Andrea, que estuvimos escuchando recién. Bueno, vamos a ir un poquitito de música y ya tenemos ya comunicación telefónica. Un poquito de música y volvemos. Vuelto a este En Colectivo, brevemente les dejamos ahí una musiquita porque ya estamos conectados con Camilo Martínez, él es baterista de Aracaires Urbanos, junto con Victoria Di Raimondo, son dos manifestaciones representativas de la música ciudadana en estos tiempos, dos proyectos que se hermanan en un influjo conceptual del tango como punto de partida para engendrar libertad, un tipo de música urbana. En esta esperada fecha van a tener una huella aquí en el corazón de Mendoza el día sábado, así que vamos a hablar con Camilo. Manso, manso toque. No, manso toque. O no, Camilo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Lali, Darío? Bueno, buenos días, buenos días a toda la audiencia. Un placer poder estar hablando con ustedes y gracias por el espacio y la presentación. Para nosotros también. Estamos contentos. Choque de planeta esto, de planeta del tango, impresionante. Sí, surgió la idea hace un tiempo atrás. Teníamos la fecha disponible en el teatro. Y bueno, con una serie de conversaciones en afán de dar volumen y sentido a lo que se está gestando en el tango de estos tiempos, bueno, salió la propuesta de hacer algo con Victoria, que para nosotros y nosotras, porque tenemos una compañera bandoneonista en la banda, es una referente enorme de hace un montón de años, así que bueno, estamos súper contentos y agradecidos de que esto salga a la luz, digamos. Que tenga ahí un montón de gente encontrándose con la maravillosa música que hacen, eso también es una hermosa cita como para poder encontrarnos. Y sí, también viene un amigazo de hace muchos años que va a estar participando, que es Patricio Uvire, con su guitarra en unos temas con Victoria, en unos temas con nosotros, bueno, hay una cosita armada como para que, bueno, se confluyan diferentes aristas de lo que es el tango de hoy. Bueno, también Mendoza viene creciendo con la movida tanguera de una manera muy, muy contundente, con muchas milongas. Bueno, ¿a qué debes, qué pensás, cuál es tu opinión de este lindo presente que está atravesando el tango acá en la provincia de Mendoza, con muchas bandas, con muchas propuestas en relación al tango? Mira, yo creo que los causales son variados. Uh-huh. No hay algo que otorgue que esto sea así. Primero, la militancia de de un grupo de gente que hace 20 años viene con esto, que es Alter Tango y su extensión, digamos. Y otras personas más que están en la periferia o están ahí gestionando y trabajando el tango desde hace un montón de tiempo, que hoy empieza a verse un poco más reflejado en hechos, pero que no es algo que surge hoy, digamos. Empieza allá por el 2000-2001 esto, ¿no? Segundo, que Mendoza es un polo cultural enorme para todas las músicas, no solo para el tango, para el folclore también. Tenemos una carrera de música popular que hay dos o tres en todo el país y genera un polo de atracción a nivel internacional. Entonces, es otro de los factores por lo que también es un polo cultural Mendoza. Y tercero, tenemos unos exponentes enormes. También lo relaciono con otras músicas, en otros géneros. Hoy en día también estamos exportando música de otros géneros, como ha sido en otras épocas también, ¿no? No nos olvidemos de los antepasados, de los artistas mendocinos. Entonces, yo creo que es un poco la evidencia de algo que sucede hace mucho tiempo y del trabajo colectivo de un montón de gente que viene antes que nosotros, digamos. Tenemos la suerte de poder estar gozando de esta situación de más surgimiento, de más vidriera, si se quiere el término, pero bueno, es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años. Y del que claramente son parte, porque Araca es una banda ya con muchísimos años de trayectoria, y preguntarte también en qué momento están como banda, ¿no? Como con nueva formación, pero bueno, contanos un poquito de lo musical también. Bueno, el grupo está volviendo después de un par de años de haber parado. Uh-huh. Tuvimos ciertos recambios en nuestra formación por cuestiones medias obligadas. Nuestro bandoneonista y querido amigo Ezequiel Acosta, que también es parte de toda esta movida, se fue a vivir a otro país, a trabajar a Europa y con su bandoneón, y bueno, y han habido una serie de recambios internos del grupo que ha sacado cosas lindas, nuevas, digamos. Y estamos en una etapa de resurgimiento de algunas cosas de nuestros discos anteriores. Tenemos dos discos editados y proyectando para el año que viene un tercer disco con la mayoría de composiciones propias. Estamos apuntando a eso. Y en esto de producir, gestionar y tratar de seguir esa militancia que se empezó allá por el 2000, más o menos. Genial. Y contanos sobre el show que va a ser este 15 de octubre a las 22 horas. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Toda la info para poder participar. Bien. El show es en el Teatro Quintanilla, Plaza Independencia, subsuelo de la Plaza Independencia. Está hermoso, no lo elegimos por casualidad. Es un teatro cálido que está muy vinculado a las artes escénicas, pero que está reacondicionado para que la música también fluya con mucha calidez. Es el sábado a las 22 horas. En el Teatro Quintanilla. Vamos a estar Araca Aires Urbanos, va a estar Victoria y Raimondo. No es una fecha separada, no es que vamos a hacer nuestro espectáculo y después de ella, es compartido de principio a fin. Lo tomamos casi como una comunión la cosa. Uh-huh. Y está hermanado e invitado también nuestro amigo Patricio Ibir en guitarra, para también ser parte de este caldo cultural. ¿Y con qué nos vamos a encontrar en lo musical? Porque me imagino, comenzamos la nota que es un choque así como de planeta, dos fuerzas del tango que se juntan. ¿Cómo fue la preparatoria de lo musical? ¿Cómo se encontraron? Me imagino que se conocen ya hace muchos años también, pero bueno, creo que es la primera vez que van a tocar, ¿no? De manera conjunta. Con Victoria, sí, en otras formaciones hemos compartido, pero nos conocemos, sí, de hace muchos años, con Pato también, hemos trabajado en algunas otras cosas, pero de esta manera y de este formato y con esta dinámica, sí, es nuevo para todos y todas los que participamos en la noche. Y el show es dinámico, tiene mucha potencia por algunos momentos, por lo que eso es una característica de Araca, por su formación y por sus composiciones, un poco más de potencia y energía. En otros momentos hay un poco más de intimidad, calidez, en algunos temas más íntimos. Y el armado fue en función a eso, a respetar lo que la música y sus letras dicen. Entonces, el show fue pensado en eso y nos tomamos el lujo para nosotros, el atrevimiento para otros o otras, de hacer todos temas actuales. Cosa que es un desafío y es complejo para el medio, bueno, poder una hacer jugada, tango sin tener... Una jugada fuerte. Claro. Sin tener que hacer temas que nos identifican, nos representan o nos han representado, no solo como personas, sino como sociedad ante el mundo entero, ¿no? Pero bueno, son temas que elegimos no hacer por convicción. Y no porque estén mal, sino porque queremos y creemos en las cosas que están pasando hoy. Excelente. Y creemos en el tango como una expresión ciudadana de momento y no pintoresca de años pasados. Desde luego todos admiramos con muchísimo orgullo a nuestros maestros, digamos, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro. Pero bueno, nos atrevemos a hacer nuestra música, temas propios, temas de colegas, de amigos y amigas de Buenos Aires, de aquí, bueno, en ese trance andamos. Pero genial, Camilo, con lo que nos vamos a encontrar y también la perspectiva que están aportando con este gran show. Así que, bueno, les repetimos a la audiencia el sábado 15 de octubre a las 22 horas en el Teatro Quintanilla, en el subsuelo de la Plaza Independencia. ¿Las entradas se consiguen ahí en el mismo teatro? ¿Hay posibilidad de conseguirla antes? Hay una preventa de una serie de localidades en entrada web, www.entradaweb.com.ar. Ahí buscan el show Araca Aires Urbanos, Victoria y Raimondo, y pueden hacer una compra y asegurándose el lugar. Ojalá falte lugar. Si no en boletería del teatro, las entradas que hayan sobrado de la preventa serán vendidas hasta agotar las localidades, si es que sucede. Se puede conseguir en entrada web y en boletería del teatro el mismo día a la hora del evento. Que se agoten, se van a agotar, funciones en otros lugares. Bueno, lo mejor, Camilo, gracias por este encuentro, este aporte enorme a la cultura del tango, a la cultura del pueblo de Mendoza. Estuvieron acá en la Peña de la Mosquitera, en la Peña de Tango de la Mosquitera, así que va doble agradecimiento también y lo esperamos siempre. Y lo mejor del mundo. Con mucha honra y muy agradecidos con vos, Lali, Darío, Ángeles, y siempre que sean movimientos cooperativos y de trabajo conjunto, nosotros cuenten con nosotros porque creemos en esa modalidad de trabajo, tanto en lo musical como en otras aristas de la vida. Así que cuenten con nosotros, siempre estaremos ahí que podamos. Muchas gracias, Cami. Que sea el comienzo de mucho con este show. Bueno, muchas gracias. Abrazo enorme. Bueno, hasta luego. Chau. Conversamos con Camilo, de baterista de Araca Aires Urbano. Banda enorme. Banda, la tienen que escuchar. Tienen que escuchar encima con Victoria y Raimundo. Harta experiencia. Va a ser un show. Vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible por poder estar. Así que ahí tienen una cita el sábado a las 22 horas en el Teatro Quintanilla, nada más y nada menos, que como decía Cami, no era casualidad, es un lugar muy hermoso para poder presentar un show. Está muy bueno, lo hemos dicho también en el programa de primera hora, muchas actividades, mucha cultura local gratuita también, así que revisen ahí la grilla, está muy lindo.

FM 88.1 Radio Comunitaria. Habla con la luna. Voces Latinoamérica. Un programa con las voces y sentires de los pueblos de la patria grande. Voces Latinoamérica. Todos los sábados de 12 a 14 horas. Por FM 88.1, La Mosquitera, Radio Comunitaria. En el aire, La Mosquitera FM. Radio Comunitaria. Para que los ideales de una humanidad mejor nunca dejen de hablarnos. Volvemos al aire de este En Colectivo y en esta oportunidad saludamos a Maca Casals, que nos trae la columna de Derechos Humanos y en este caso nos va a hablar sobre unos proyectos de extensión, de unos proyectos Mauricio López que están trabajando ahí en el espacio de la memoria. Te damos la bienvenida, Maca. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día, Macarena, ¿cómo va? Contentes de escucharte, Maca. Todo bien. Gracias, igualmente todos los viernes siempre estamos. Así que bueno, hoy día sí, como lo dijiste, vamos a estar comentando sobre los proyectos Mauricio López que se van a hacer acá en el D2, digo acá en el D2 porque justo estoy en el medio de un recorrido guiado con una escuela y salí un ratito para poder hablar con ustedes. Ahí mi compañera en un audio que vamos a reproducir, la compañera Romina Cuqui, va a contar bien sobre estos proyectos Mauricio López que se vienen llevando a cabo en el espacio hace ya varios años y todos los años tratamos como de darles una propuesta diferente para trabajar y bueno, también que no sea no productivo para nosotros y nuestro espacio. Bien. Creíamos que iba a presentar un audio, puede ser Maca? Sí, por eso dije la compañera, el audio de la compañera Romina Cookie. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nos quedamos acá tildados, disculpa. Ahora sí vamos a escuchar a la Romy, a la Romina Cookie. Buen día a todos, todas y todes de la comunidad de La Mosquitera. Les habla Romina Cookie de la Dirección de Derechos Humanos y del Espacio para la Memoria, acá compartiéndoles algunas de las actividades que estamos organizando ya en esta última etapa del año desde el EPM. Vamos a empezar dentro de una semanita a trabajar con uno de los proyectos que están en el marco de del programa Mauricio López de la Universidad Nacional de Cuyo. Se han sumado en esta oportunidad estudiantes de la carrera de Historia y estudiantes de la carrera de Inglés para hacer actividades de extensión en territorio en nuestro Espacio para la Memoria. Este programa hace tiempo ya que se suma a las actividades del EPM y la verdad que es importante por dos lados, digamos, para nosotros y nosotras, digamos, considerando que el EPM no tiene presupuesto, que no tiene un apoyo institucional, sino que se sostiene desde la militancia. Es súper importante contar con personas que vengan a aportar, a fortalecer las actividades que se realizan en el espacio. Pero además es muy importante también que estudiantes de la universidad se comprometan con actividades vinculadas a la defensa de los derechos humanos, a la memoria, al recupero del pasado reciente y sus vinculaciones con el presente. Es muy importante que se formen en este sentido, pero además que se formen desde el hacer, desde el compromiso, desde un compromiso ético y político y desde una participación colectiva. Entonces, estamos muy contentos y contentas por estar acompañados de este tipo de proyectos. Y en esta oportunidad se les ha propuesto trabajar en materiales que son súper importantes para el espacio. El corazón del espacio son básicamente las visitas guiadas. Llevamos en estos 7 años de existencia alrededor de 12.000 personas que han pasado por el espacio, principalmente estudiantes y principalmente estudiantes de colegios secundarios. Entonces, bueno, esas visitas que son coordinadas en general por un expreso o expresa política y alguien más integrante del espacio o de los organismos de derechos humanos, siempre necesitan de cierto material, de cierto encuadre histórico, conceptual, para hacer, digamos, para brindar una mejor información respecto de qué ha ocurrido y de cuáles son sus vinculaciones con el presente. Por lo tanto, se les ha propuesto a estos estudiantes que nos aporten para realizar contenidos en materia histórica de ciertos hechos y procesos locales, nacionales e internacionales que son fundamentales para comprender qué nos ha ocurrido en este final del siglo XX y hasta la actualidad en nuestra Argentina, en nuestra provincia de Mendoza y en todo el Cono Sur. Así que bueno, estudiantes de Historia y estudiantes de Inglés se han sumado a esta propuesta y nos parece súper interesante que hayan estudiantes de Inglés, pues justamente la intención es poder tener por lo menos en 2 idiomas esta información para hacerla accesible a quienes visitan el espacio. Así que bueno, esta semana teníamos para contarles esto, les agradecemos un montón el espacio y le mandamos un abrazo grande a La Mosquitera y a su audiencia. Escuchamos a Romy del Espacio de la Memoria contándonos sobre las actividades que van a desarrollar ahí con los Mauricio López. ¿Estás por ahí, Maca? Así, sí, acá estoy. Sí, así que ahí lo escuchábamos, que bueno, es algo que nos parece una propuesta que la empezamos a elaborar desde Pedagogía de la Memoria, ¿no? Esta línea del tiempo para poder hacer, digamos, que los pibes y las pibas que visitan el lugar entren en el contexto, ¿no? Y no pensar que la dictadura cívico-militar eclesiástica empezó el 24 de marzo y terminó el 10 de diciembre del 83, sino que hubo todo un proceso a nivel mundial y revoluciones y movimientos que inspiraron a los jóvenes de la época y que desembocaron, ¿no?, en lo que fue el genocidio que se llevó a cabo. Entonces, bueno, nos parece una buena idea para laburar, está buenísimo eso, ¿no?, de que también se pueda traducir al inglés, de que sí, porque a veces solemos recibir, sí, a personas de otros lados, entonces está bueno, ¿no?, también poder visibilizar todo ese proceso a nivel histórico, sí, también, bueno, que está buenísimo, ¿no? La propuesta de este año, que también podamos hacerlo en inglés, me parece que está muy, muy bueno. Excelente, Maca. Bueno, te dejamos ahí para que sigas participando de las visitas que hagas. Sabemos de la importancia, la trascendencia que tiene para el espacio y para quien asisten de los distintos colegios. Así que te mandamos un fuerte abrazo y abrazo ahí para todo el espacio. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias siempre por estar los viernes ahí. Gracias, chicos. Nos vemos. Un abrazo grande para todos y todas. Abrazo enorme. Bueno, pasaba el espacio de los espacios para la memoria y los derechos humanos en la voz de Macarena Casal y de Romina Cucci. También le mando un fuerte abrazo a la Romy. Y estaban justo en el momento de una visita guiada recibiendo un colegio. Vamos a aprovechar también para darle información. Ha sido declarada ya de hace varios años, en el 2010. No quiero dar la fecha, no la voy a dar porque no estoy seguro, pero fue declarado de interés educativo por parte de la Dirección General de Escuela. Esto posibilita que usted, si está dando clases, si es parte de directivo de algún colegio, tanto primario, secundario, a nivel terciario, otros también, no solamente educativos, sino si trabaja en el Poder Judicial o en otro, puede asistir, coordinar una visita en el espacio ahí en el XD2, que es muy muy muy importante. Así que bueno, estaban en ese momento, así que no queríamos sacarle demasiado tiempo y reforzar con esta información que para que no se pierdan participar. Sí, fundamental. Han pasado muchísimos y muchísimas escuelas de distintos sectores y un momento muy necesario poder encontrarse con ese pasado en vínculo constante con este presente, ¿no? De lo político, de lo económico, de lo que significó aquella dictadura militar, precisamente en un lugar como el XT2, ex Palacio Policial, para encontrarse que ahí hubo represión también, que ahí hubo tortura, y que obviamente que fue para imponer un modelo económico, social, político de la mano de la dictadura, y ahí se da toda esa explicación. El recorrido también es con aquellos que han sido víctimas de la dictadura militar, así que es muy importante. La importancia de mantener la memoria viva, moviéndonos constantemente para conocer más sobre nuestro pasado reciente, que es parte de la historia que nos compone, que nos ayuda a entender, como vos decías, muchos procesos que suceden actualmente, resabios de una legislación de la dictadura, culturalmente, simbólicamente, cómo nos afectó. Y también muy interesante lo que decía la Maca con toda esta participación de los Mauricio López, de proyectos de extensión universitaria, en los cuales van a participar estudiantes universitarios ahí en el espacio para la memoria, generando traducciones, que también me imagino, puede servir para investigaciones, ¿por qué no? Para quienes visiten desde otros lugares el XD2 y el actual espacio para la memoria. También se puede visitar, esto es más reciente, la ex comisaría séptima también de Godoy Cruz. Nada más y nada menos, ex centro clandestino de detención, de represión y de exterminio, ¿no? Acá en la provincia de Mendoza. Así que, ¿nos vamos un poquito de música? Claro que sí. Y bueno, esperamos sus mensajitos al 2617-465759. Si quieren ver un poco de toda la información que pasa por aquí al aire, la pueden ver en www.lamosquitera.org. Que no es una página web, es un portal de noticias. Tienen de todo. Impresionante. Tienen de todo. Impresionante. Fuerte abrazo ahí para las compañeras, compañeros que día a día van subiendo todo el contenido de la asociación en general, ¿no? Así que, excelente. Nos vamos a musiquita. Vamos. Como un gran camalotal, lleva la voz.

Estás escuchando La Mosquitera. Volvimos aquí al aire de este En Colectivo, ya calentando la segunda tanda de mates para comenzar con esta mañana, dándole la bienvenida al finde. Todavía no tomo mate. ¿Todavía no? No, no. Ah, pues no, Darío, qué vergüenza. Bueno, ahí te convido unos matecitos. No, está bien, está bien. Me he olvidado traer mi mate, que cambié de mate. Es un mate muy grande, me encanta. Tengo el gran problema... Darío tiene unos muy bonitos cositos de hierba y el azúcar. De mate grande, me encantan. Y bueno, la hierba está muy cara. Pero bueno, para otro análisis. Para, ¿no?, otra oportunidad. Sí. Y bueno, siendo las 10:35, vamos a tener una entrevista muy linda ahora con Sergio Rosas, de la Secretaría de Extensión y Articulación Social, de la UNCuyo. Nos va a invitar a disfrutar de manera libre y gratuita a toda la comunidad educativa y actores sociales de la Semana de las Artes, que va a comenzar este lunes 17 y se va a llevar hasta el 21 de octubre. Bienvenido, Sergio, al aire de La Mosqui. Hola Lali, ¿cómo estás? Buenos días, hola Darío. Buen día. Hola audiencia, ¿cómo están? Bien, acá contentes de escucharte, que nos venís a proponer un montón de actividades, veo. Exacto, mira, justamente desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte estamos trabajando con la legislatura, hemos firmado un convenio y hay... estamos justamente en la previa de la inauguración de lo que sería la Semana de las Artes y el Diseño, en la que se muestran las 5 carreras de artes de la Facultad de Artes, tanto de alumnos, egresados y profesores. Bueno, esto les cuento un poquito... hay 140 inscripciones en la que algunas corresponden a una muestra en el espacio real, digamos, y después de mañana hay conversatorios y luego también tenemos talleres y clases públicas que se van a dar en la peatonal. A la vez esto es un espacio ampliado porque no es solo en la legislatura, sino también en el ECBI, que sería el Museo de Arte Moderno, el Teatro Quintanilla y la Sala Elina Alba en la calle España y Gutiérrez. O sea que es todo un circuito de arte que va a estar circulando durante toda la semana, con activaciones de performance, de música. Así que creemos que es un lindo proyecto para ofrecerle a la comunidad completa. Genial. Además, como decías, la participación de distintas carreras que van a brindar ahí, distintas experiencias creativas, talleres, conversatorios. ¿Y esto en qué horarios va a ser, Sergio, para poder participar, o dónde podemos ver la agenda para poder participar de las distintas movidas que haya? Bien, mira, la inauguración, Lali, es el día martes a las 20:30, justamente acá en la peatonal, legislatura, en el anexo, y luego puede verse durante toda la semana del 17 al 21, pueden acercarse y visitar la muestra. Ahí, como les decía, en la peatonal van a estar trabajando, y eso es una invitación a que ingresen a la legislatura. Y luego, por Instagram, directamente nosotros vamos a estar subiendo permanentemente las actividades del día, cómo se activan, dónde se activan. Entonces la gente, el público puede informarse y asistir a cualquiera de estos eventos, ya sean de teatro, de música, o ver las muestras o la gente trabajando en la peatonal. El lugar de contacto sería @saidfat, todo junto, SAYDFAD. Said viene de Semana de las Artes y Diseño, Facultad de Artes, Diseño. Punto Uncuyo. Las siglas de todo. Sergio. Exacto, es la sigla. Sí, Darío. Yendo un poquito otro ángulo, no creo que por ahí vaya a sonar mala onda porque está muy buena la actividad, pero bueno, justamente en la función de la Secretaría de Extensión de la Universidad, que tiene que ver con la vinculación con una sociedad que está bastante, que viene atravesando bastantes problemáticas de lo económico, de lo político. La universidad también, que viene de un paro de 48 horas. En general, ¿cómo podés un análisis te quería pedir sobre este vínculo, este vínculo entre la universidad y la sociedad? Ustedes están en esa secretaría que lleva a cabo esta vinculación. ¿Qué análisis puede hacer de esta coyuntura que estamos atravesando, tanto de la universidad como de la sociedad? Claro. Bueno, mira, el problema socioeconómico que atraviesa en general el ciudadano común nos atraviesa a todos. Claro. Pero bueno, nosotros desde la facultad y desde nuestro hacer particular creemos en las microutopías, en esos posibles cambios cercanos, y la Secretaría de Extensión y Articulación Social justamente trabaja en ese sentido. La extensión la entendemos de eso, salir del espacio de lo que es el circuito universitario allá en el Pedemonte y acercarnos a estos espacios abiertos de mucho tránsito, pero también la articulación social la llevamos a territorio, que serían otras actividades fuera de esto que estamos haciendo. Entonces trabajamos en la Valle, trabajamos con personas privadas de libertad, y se hacen talleres y acciones en estos espacios con posibilidad de mejorar la calidad de vida y con la posibilidad de acercar el arte también como una posibilidad, una herramienta de cambio social, ¿no? Uh-huh. Excelente. Bueno, muy interesante poder seguir transitando ese camino, que la universidad lo profundice cada vez más, ¿no? Queremos transitar una universidad, justamente esa universidad abierta, en vínculo constante con los territorios, es a veces lo que hay que profundizar día a día, ¿no? Porque está buenísimo que suceda todo lo que nombraste, ¿no? El vínculo con los contextos de encierro, con las distintas comunidades, ¿no? Tiene mucho por hacer ahí la universidad, ¿no es cierto? Y aportar, digamos. Exacto, sí. Por eso se llama Secretaría de Extensión y Articulación Social. Cuando hablamos de extensión, es una comunidad más cercana, ¿no es cierto? Es traer y mostrar lo que hacemos. Pero la articulación social supone una actividad de socialización a través del arte, o sea, nuevas formas relacionales con un otro en el que podemos desde el arte contribuir a un cambio social. Esa es una convicción de nuestra facultad, ¿no? Uh-huh. Un trabajo que estamos llevando de hace tiempo adelante. Súper interesante, Sergio, lo que nos planteabas y también todo lo que va a suceder justamente entre el 17 y el 21 de octubre. Muchas experiencias para poder generar intercambios, nuevos saberes, nuevos conocimientos, descubrir, por qué no, distintas cosas uh-huh. que pueden suceder. Totalmente. Sergio, no sé si querés agregar algo más, repetir la invitación y agradecerte por estos minutos. Bien, no, muchas gracias a ustedes por la comunicación, por justamente darnos la oportunidad de acercarnos a la comunidad y especialmente invitarlos a que participen de todas estas actividades que son alentadoras y que nos contribuyen a la vida cotidiana, ¿no? A eso, a salirse de la pesadumbre y tal vez activar desde otra perspectiva. Los esperamos entonces el martes a las 20:30 en la peatonal Legislatura, y pueden activar cualquiera, si quieren asistir a cualquiera de los días que van a haber actividades, a través del Instagram, saidfat.uncuyo, uncuyo, todo junto. Muchísimas gracias Darío y Lali por los minutos. Es muy importante esto, poder transmitir este evento para que, bueno, acercar el arte a la vida, al común de las personas, ¿no? Incluso nos salimos de los museos, de los espacios tradicionales del arte, para acercarnos justamente a las personas, los transeúntes, y esa es una convicción desde nuestra facultad, trabajar desde lo cercano. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a vos, Sergio. Les esperamos en otra oportunidad encontrarnos acá en el estudio, unos mates y charlar más en profundidad. La gran importancia. Con gusto, me prendo. Listo, listo, Sergio. Me prendo. Agenda. Un gusto, ¿eh? Un gusto, adiós. Sergio, muchas gracias. Que sigan bien, adiós. Se vienen un montón de cosas, tanto que hablábamos de qué se viene el fin de semana, tenemos un montón de actividades ahora, viste que con el transcurrir de la mañana nos van llegando citas y tenemos un montón de cosas que hacer ahora. ¿Tiene algún convite ahí? Sí, obvio que hay que ir ahí. Hay que ir. Me parece que está buenísimo. Bueno, sobre todo acá que estamos llenas de artistas, ¿no? Bueno, en este momento, miren, en este momento tengo rodeado tres. Artesana, Angelita también, el Nico también, así que está por todos lados. Estamos en todos lados, hay que estar. Debe seguir floreciendo. Trayendo más colores al mundito. La Facultad de Arte y Diseño, bueno, importante también para que... Y lo siga. Que vos decías, Darío, perdón, justo hablabas de la conexión entre la universidad y el territorio, es muy interesante para que se derriben también distintos mitos, distintos conflictos que tenemos atravesados en nuestras vidas. Sabemos lo cotidiano de lo que es la realidad del laburo, lo complejo que es poder incluso plantearse estudiar. Pero bueno, y quizás sea una aproximación también para que muchos despierten sus ganas de poder estudiar o participar, ¿por qué no?, en un taller, en una capacitación, encontrándose con toda esta movida que propone la Facu de Arte y Diseño en distintos puntos de la provincia, de la CADE, también virtuales, para poder inspirarse, ¿por qué no? Sí, y en la defensa de lo público, el derecho a la educación, de una facultad, de una universidad pública, ¿no? Que sí, claramente se tiene que extender cada vez más. Así que, bueno, ahí a seguirse fortaleciendo desde ese lugar también, ¿no? Tenemos acá en la provincia de Mendoza y en Cuyo una universidad nacional que es pública, que es gratuita, que garantiza el derecho a la educación. Muchas veces también... en estos contextos muy vulnerados, porque es real que no todos y todas que el pueblo puede acceder a estudios universitarios, eso es real, más allá que sea pública, hay que tener cierto sustento, hay que tener ciertas realidades, pero eso no quita de la defensa y de profundizarla en cuanto a su acceso, ¿no? A la posibilidad de su acceso, así que está también en todos y todas nosotros y nosotras. Sí, salute por eso y bueno, invitades ahí a participar entre el 17 y el 21 de estas actividades, vamos a publicarlas para que puedan verlo, porque como decía Sergio, es medio confuso el Instagram de la Facu, justo mientras lo escuchaba, la estuve buscando, me costó, así que ahí vamos a poner un link donde van a poder acceder en las redes a toda la información desplegada de las distintas actividades para que puedan ver en qué quieren participar. Excelente, muy bueno el mate. ¿Le echa algún yuyito, alguna cosita? Mira, no. Amargo solito, no es un mate del que yo me sienta orgullosa de convidarte, Darío, pero bueno, porque el agua está ahí, la Angelita nos calentó el agua, pero el termo es medio hasta malo, eso, medio hasta, eso. Hasta esas mañas hasta nos eso. Lleva la Angelita, nos trae el agüita, todo, y si no, cuando está el Uli, o les hace el té también, porque la Angelita nos mima a todos. Les deseamos nos tapa, a todos. Nos tapa por las noches. Les deseamos a todos una Angelita en su vida.

Estás escuchando La Mosquitera. Volvemos al aire de La Mosquitera, 10:56, ya me estaba adelantando, ya voy a decir 11. Nos faltan unos minutitos para las 11. Así no, que bueno. Nos falta mucho. No, nos falta mucho. Volvemos con algo de información para vecinos, vecinas, vecinas del barrio Ligüe, atenti, atenti. Día viernes 14 de octubre, hoy, claramente, de 16 a 17:30 horas, vamos a estar recepcionando y asesorando sobre escrituración y cesión de derecho de propiedad. Esto nos mandan desde Acceder. Hay, es muy importante esto que tiene que ver con la regulación de los terrenos, el acceso a la tierra, a los terrenos. Así que bueno, va a haber un asesoramiento ahí legal sobre escrituración y bueno, y derecho de propiedad. Algo que se viene discutiendo mucho en el Congreso Nacional en relación a la RENAVAP, al Registro Nacional de Barrios Populares, y bueno, todo el acceso de derecho a estas situaciones, ¿no? Que tiene que prestar el Estado mucha atención, mucho compromiso y acceder ahí con derecho y no con represión, que es lo que siempre viene haciendo, ¿no? Cuando hay situaciones de toma de tierra, ¿no? El Estado no se puede presentar solamente para o no se puede presentar directamente para reprimir, ¿no? Para mandar a la policía, a la infantería y reprimir a mujeres, niños, sino que tienen que dar salida y tienen que dar soluciones a través de normativas, de leyes y encontrarse, bueno, en el territorio como ahora, ¿no? Me parece interesante. Y lo preciso que es también la regulación de las barriadas populares que necesitan servicios públicos, que necesitan realmente tener una seguridad sobre la tierra que habitan hace un montón de tiempo. Entonces, esta info que están haciendo ahí en el barrio, zarpada. Viene ahí para que se arrimen, para que puedan acceder a información e informarse. Y también el día de mañana va a haber un operativo móvil de Acceder también que nos invitan. Va a haber asesoramiento de ANSES, de registro civil, reclamos de lo que es el Progresar, turnos de licencia de conducir, asesoramiento legal, entre otros. Esto va a ser el día sábado 15 de octubre de 10 a 12 horas en el barrio San Agustín, en Colonia Segovia, Güemate. Excelente, excelente. Vamos a ver si podemos ampliar después un poquito más la información con algunas voces, entrevistas. Pero por lo pronto, ahí está la información. 10:58, ya nos va tocando la tanda, la puerta, pero también la música. Sí, atentos. Y también todo lo lindo que necesitan comprar, todo lo van a poder escuchar acá, van a tener toda la data, ¿o sí, no? Toda la data, usted quiere saber toda la data, de dónde conseguir las cosas a mejor precio, de calidad, popular y todo, escuche la tanda de La Mosquitera. Ahí está, totalmente. Tanda, le puso un contenido muy interesante. Sí, ya, es que con esta tanda no se sufre. No se sufre, con esta tanda no se sufre. Pare de sufrir, escuché la tanda. Suena medio evangelista. Ajá. Pero sirve, porque siempre decime, Darío, si no es así. Sí. Con los amigos, estás armando un plan familiar o algo, lo que sea, y siempre salta uno que dice, che, ¿dónde puedo comprar los mejores botines para el trabajo? ¿Dónde puedo comprar alimentos en cantidad? En el almacén. Esto es toda la data. O sea, para que tenga de qué conversar en la junta familiar, para que usted tenga la data, la posta. Qué contenido potente. La tanda. Ahí estamos. Vamos a la tanda ahora y volvemos con música. Somos el río que desbordó su cauce. Somos Destella el sol en el cielo de un pueblo cordillerano, y en él se encuentran las almas que van luchando y marchando. Va cada ser a su paso, hombre, mujer, niña, anciano, a defender nuestro suelo con el futuro en sus manos. Una hermandad renaciendo, regando vida a su paso, sembrando un mundo más sano, contra la muerte gritando. Somos de arena y montaña, somos de tiempo y espacio, sabemos tanto del viento como del fuego y los años. Somos un río creciente cuando amenazan los daños. Sabemos que creyendo unidos nadie detiene este paso. Sabemos que creyendo unidas nadie detiene este paso. Sabemos que creyendo unides nadie detiene este paso. Somos el río que desbordó su cauce. Somos el agua que no se toca. Somos el río que desbordó su cauce. Somos el agua que no se toca. Malicia, ruido, alimento, poder, resiliencia, contaminación, tierra, respeto. Ya lo sabías, hace años se planeaba, tejiendo la emboscada, sin importarles nada. Que silenciosa la malicia del poder, nos quieren romper, joder, vencer, corromper el suelo, esparcir el velo, muerte silenciosa sin consuelo. Tanto ruido podemos hacer al defender, creer, crecer, juntos una y otra vez. Si hay que colapsar para sanar, estoy aquí para aguantar, colapsar y despertar. Ya no es individual, la gilada es mundial, es letal, radical, crucial, vital. Despierta el pueblo encendido, se oye fuerte su latido. Camino con vos, camino contigo, hermanados con sentido. El agua pura sin banderas, poniendo el corazón en la misión. Esa es mi pulsión, llama y confusión. Viene creciendo el despertar, llegando el tiempo de sanar. Somos aire, tierra, fuego y agua, la esperanza que se fragua. Sintamos en lo macro, pensemos en lo micro, en lo ajeno. Despejemos las verdades, combatamos todo el miedo. Despleguemos nuestras alas, sintamos en el pecho y hace armades a la calle. Ser verdad del universo, ser verdad. Somos el agua que no se toca. Somos el río que desbordó su cauce. Somos el agua que no se toca. Somos el río que desbordó su cauce. Somos el agua que no se toca.

sirve, mucho menos interesa. Las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla. A la batalla como Pancho Villa, guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. Hemos vuelto a este en colectivo, ¿no? Nos demoramos unos segunditos ahí preparando todo, charlando porque... Tuvimos charla, ¿sí? charla. Aprovechamos ahí, nos pueden ver en Instagram. Ahora empezamos, ¿no? Sí, ahora estamos transmitiendo en vivo para que puedan ver a esta visita grata que tenemos. Tenemos a Yasmín González, presente aquí en el estudio, es cantante, autor y docente mendocina. Se expresa en canciones con letras y música propia y de autores populares, con identidad, raíz y profundidad en su voz, a través de la música de raíz folclórica y latinoamericana. Estudió música en la Uncuyo, ha recorrido desde pequeños y diversos escenarios, festivales también, y salas de la provincia y del país. Actualmente se encuentra trabajando en su primer material discográfico con obras propias, acompañada de Lucas Hernández y Quique, que no me va a salir su apellido, y también te vi. Ahí está. Así, y tenemos a presente aquí. Lucas. Ahí está. Bueno, les damos la bienvenida. Bueno, bienvenida a Acorde Colectivo. Bueno, gracias por invitarnos. Quique es. ¿Cómo? Quique es. Sí, me quedé. Me quedé como... Quique es. Vamos a pronunciar mal. Yo preferí decir, viste, como el Quique, como el para Quique. Que aparte es el Quique. Ahora claro. Sí, ahora ya lo sé decir. Ahora cuando vean el apellido de nuevo, viste, como... No, y escribirlo. Sí, rarísimo. Apellido distinguido. Bueno, Yasmín, nos visitan aquí, nos traen música en vivo. Contanos también, estás trabajando, como decíamos recién, en tu material discográfico, el primero. ¿Cómo estás transitando esto? La verdad que es intenso y hermoso. Bien, estamos ahora ya en la etapa final de la grabación. Ahora en noviembre, finales de noviembre, vamos a estar grabando la etapa final. Ya grabó el Quique, está en la producción el Quique, así que ha sido un aprendizaje hermoso. Es un disco que tiene canciones que hace como 10 años que empezamos a escribir y hay canciones las más nuevas. Entonces, bueno, la verdad que ha sido... hermoso, es hermoso. Todavía lo estamos ahí, cuando ya pusimos fecha para grabar nosotros fue como, ay, el vértigo, es como hermoso. Llegó por fin. Ansiado y también se transita, claro. Sí. Pero también ha sido un aprendizaje muy grande el hecho de los tiempos, del proceso de maduración de las canciones, de la producción, la preproducción, los arreglos, bueno, buscar la sonoridad del disco, aprender a como que los tiempos de grabación y de maduración no son los que por ahí uno tiene así como en mente y está buenísimo, y se ha disfrutado un montón también aprender eso. Así es que hermoso, un regalo. Qué lindo estar grabando. Y a propósito, Yasmín, de la composición, mencionabas que hay canciones que tienen larga data y otras que son recientes. ¿Cómo es para vos el proceso de componer? Mira, generalmente me agarran... hay veces que está buenísimo, me agarran en la casa y es como, uy, esto. Y se empieza a escribir y a veces sucede con la música... A veces sucede las letras solas y a veces llega una melodía y después te llega la letra. Yo siempre digo, me llegan las canciones porque son... O conectas con algo que estás transitando y le pones forma, digamos. Hay que expresarlo, a esto lo expresas. Musicalmente. Sí, uh-huh. Pero bien, es eso, eso, de esa manera. Y a veces me ha agarrado, es más, la última que la vamos a estrenar hoy día, me agarró en el micro. Y empecé como, y llegó la canción así como la letra, así empezó, Y yo estaba en el micro y le empecé a escribir. Me agarró así, distraída a las 8:30 de la mañana, me acuerdo, un día frío. Y le empecé a escribir, escribir. Y bueno, fue muy divertida. Fue la más divertida porque andaba grabando en el audio mientras iba a dar clases. Corriendo a la escuela, digo, se me va a olvidar esto, y me encantó. Qué lindo eso. Y lo grabé en un audio así, con un grupito, conmigo misma. Y quedó, viste, pero sí. Eso, viste, que esa me llegó como, no siempre es como todos piensan, ay, me siento a escribir y llega la... Saumerio, no, y música. Saumerio. Ojalá, esta me agarró en el micro corriendo así, grabando escondido así, claro, en las 8:30 de la mañana. Pagando el aumento del boleto. Corriendo para llegar temprano a la una. Y a pesar de todo, llegó. Y salió. El otro día escuchaba, perdón, me meto. Sí. A Adrián Barilari, que Mujer Amante la escribió en el baño, sentado en el inodoro. Entonces, porque no había mucho ruido adentro de la casa, entonces, y la escribió en el sentado. O sea que, no, por ejemplo, ¿viste? Tenés que, no hay... Nos ha hecho pensar el concepto del tema ahora. Ay, no. Bueno, yo pensé exactamente lo mismo cuando siento lo el calor, siento el calor. No, por favor. ¿Qué menos mal que el mío fue en el libro. No. Y por eso te puede agarrar en cualquier lado, digamos. Sí, sí. Y qué lindo igual es de escuchar cómo lo van atravesando distintes, al proceso, porque viste que hay muchas personas que dicen como, bueno, no, yo primero armo algo, después le doy forma. Los otros días escuchamos a Analia Garcetti, sí, que viene y dice, bueno, en un momento ya jugué con escribir, invertir la letra y jugar con eso. También. El Nahue Jofre decía como, bueno, en cualquier lugar también. Ya. Como, bueno, es lindo como también cada uno tiene su descubrir método. Al artista en cómo ve las cosas o cómo las observa. Sí, por ahí, ponele, esta la de las flores, que fue la última, que es la que tengo más fresquita porque fue la última. Claro, salió una idea y después la empecé como a ordenar, porque era un... Claro, sale la idea y después uno la ordena un poquito más, la estructura, pero suena así, digamos, salen así. Recién hablaban de la grabación del disco, en este nuevo... vivenciar del proceso de grabación, el tema del lo transmediático. ¿Tuvieron que discutirlo? ¿Tuvieron qué formato le dieron? ¿Formato tradicional de grabar un disco de forma tradicional con los temas, conceptual? Sí. ¿O van a ir por otros caminos, explorando otro camino de difusión? ¿Cómo lo pensaron? La grabación y hoy hay, viste que está... Ha cambiado un poco, o sea, ya no es tener el disco físico. Ya es un tema, se da un tema. Un tema. Y en un momento video, fue así. Exacto. Claro. Pero nosotros ya es como que venimos, ahí, o sea, con los temas venimos mucho tiempo, entonces es como una necesidad tal vez de plasmarlo todo en un material, más allá de si es formato físico o subirlo a las aplicaciones y todo. Creo que es importante para nosotros poder ya. Decir, bueno, acá está. Esta es la foto de este tiempo y, bueno, y salir a tocar. Y que son hace 10 años, que, o sea, son canciones que tienen 10 años, por lo menos. Claro, como, hay otras que son más nuevas. Y era como, en un momento, una cuestión también económica, que no es lo mismo abordar un trabajo de 8, 10 canciones que un trabajo de una canción sola, claro, que en su momento antes de la pandemia... Mi plan era como sacar 3 temas que fueran parte de un disco, pero empezar a ir a hacer como este lanzamiento. Pandemia, alcancé a sacar uno y 2 años en la casa, fue así. Y entonces, bueno, ya después de todo ese tiempo así como procesando, ¿sí? ¿Viste? Cómo sé, de qué manera hacerlo, dijimos, ya está, no, disco. Se hacen los 8 temas. Qué bueno eso, qué bueno. Ya está, bueno. Como sea, como se pueda, pero se hacen los 8 temas. Qué bueno. Que bueno, hay un rescate ahí, entonces, de alguna manera, no sé si cómo lo decís, tan buscado, pero sí y han es mutado, importante en este tiempo. Y han mutado las canciones. Por ejemplo, tenemos una que, bueno, no es la que vamos quizá tal vez a tocar ahora, pero la de Luz Payata, porque empezó con unas cuecas. Nos fuimos bueno, nosotros somos pareja hace 10 años, y nos fuimos a Luz Payata y salió la letra, más 12. y salió la letra ahí y le hicimos la canción a ese lugar que nos gusta mucho y salió como cueca y en el disco nos es otra cosa. Y ahora quisimos romper con todo. Mutó y es otra cosa y por ahí. Ahora hay que ponerse a tocar de nuevo, prepararla para poder salir a tocar en vivo. Hay que reinventarla. O sea, ya está hecha, digamos, grabada, pero hay que ponerse a ensayarla ahora. Entonces, está buenísimo porque... Es como las canciones como que se han vuelto a resurgir de otra manera. Sí. Que también ahora sí lo corroboro. En este momento venía yo con el nombre del disco y todo, pensando. Y sí, tiene sentido esto, el nombre del disco en el hecho de esto, de que como tenés la oportunidad de volver a en este caso, a interpretar. Uh-huh. Una canción o volver a arreglar o volver a hermosear, ponerle la canción y es como, bueno, esto, el disco se va a llamar Tiempo Espiral y esto tiene que ver como volver a pasar por un mismo punto, pero no volvés a pasar de la misma manera, claro. Nunca más, o sea, es que ustedes mismos no son los mismos ¿no? Que antes, ni enseguida, o sea, vamos a ser, ¿sí?, los mismos, entonces claro. Eso. Y qué lindo eso también. Claro, no. Anda bueno escuchar. Mucho, eso, ¿no? Mucho. Ajá, nos conviene algo. ¿Con cuál arrancamos? A ver. Que nos conviene algo para ir conociendo, sí, y sabiendo. Bueno, mucha gente conectada. Eso bueno, sí. Bueno, qué lindo, gracias. Vamos a empezar con. Bueno, también hay canciones que escribimos juntos, algunas que son de él. Algunas que hemos escrito juntos. Esta canción es de él, del Lucas, y del Juanjo Martínez. Y yo la escuché. Yo escuché cuando le estaban escribiendo, cuando lo estaba ahí metido en el escritorio ahí escribiendo todo. Y yo me enamoré de la canción, pero dije, chao, es mía. Olvídate. Es tuya, pero venimos. Tenemos. Qué mejor que la canción. Así que se llama Cielo de Cartón. Su dolor donde falta amor. La miseria, la mentira, la tristeza y la desolación. El silencio, el asesino, el ladrón, la desinformación. Lo asesinan, lo marginan, discriminan, le causan dolor. Pronto va a llover, llora el mundo, descalce en sus pies. Miles de hojas caen, duerme el árbol y el hombre también. Impresionante, la rompen toda, la rompen toda. Qué decir, qué bonito. Qué viaje. No, viaje. Qué viaje, gracias. De transmitir gracias. Imágenes sonoramente muy bonito, la voz, una locura. Una locura, una locura. Fuertecita para arrancar. Eso. Te arrancaste, elegiste la más. Eso les iba a decir. Como tranqui. Como, y en tono a componerla y darle forma ahí, como vos decías que te conmovió con musicalmente, dijiste, bueno, esto va. ¿Cómo fue? Y fue, a ver, musicalmente es simple, ¿viste? Son como dos acordes y va. Y a mí me gusta mucho cuando yo compongo, la nota pedal me genera algo como un, algo, no sé cómo explicarlo. Es como una meditación. Y está buenísimo poder jugar sobre una melodía simple e ir generando cambios y cosas. Entonces, bueno, la canción surgió un poco así, como la melodía, ¿no? Entonces, bueno, un día yo comparto mucho tiempo charlando con el Juanjo y le digo, che, Juanjo, tengo esto, no se me ocurre qué escribir. Y el Juanjo me dice, a ver. Y al rato o al tiempito me mandó una letra. ¿Es de él la letra? Y sí, el 80% es de él. Yo es le tremenda. Agregué cositas, es tremenda. Es tremenda, tiene bueno. Hermosísima, tiene pasajes tan particulares, tan generales, cuando habla del pueblo. Sí. O sea, en su momento yo me enamoré de la melodía, era como, ¿qué está haciendo este hombre? Era como, qué hermosa. Pero después cuando encima le pusieron la letra, dije, y con él compartimos eso, ¿viste? De esa visión. Y es que, claro, es como... tiene que uno va con ahí como que va conectando con las personas que más o menos tienen claro. Yo piensan me en imagino, lo mismo, creen en lo me mismo. Acuerdo, yo también soy docente, soy profesor de música y trabajé, qué sé yo, maristas y maristas tiene unas escuelitas ahí, unas en frente del Santa Teresita de las Heras, y bueno, yo trabajaba ahí y todos los chicos de ahí iban a la escuela y he visto cosas, o sea, tremendas, he visto. Entonces, bueno, uno no se puede enajenar, digamos, de la realidad. La verdad que, y ahora es, bueno, es crudo también, ¿no? Entonces, qué sé yo. Y que dice que faltan un montón de cosas, pero que lo más tras que falta el amor, digamos. ¿No? Sí. Que falta el amor. Sí. Es como que, y la gente, las personas, ¿no? Todos, en algún momento estigmatizamos de alguna manera y la pobreza está muy estigmatizada, es como que es muy duro como se trata al pobre y realmente si uno busca en el fondo el origen de la pobreza, el origen del malestar social, uno no puede culpar a una persona que nace en esas condiciones, no, claro. Y no puede juzgarla de esa manera, es mi visión. Yo, es que es muy fácil hablar desde, claro. Desde ciertos privilegios, ¿no? Entonces, claro. A nosotros nos ha pasado muchas veces, también trabajamos en cuestiones en una asociación civil, donde, bueno, hemos hecho muchas cosas para los niños, bueno, creyendo en estas cosas, ¿no? Donde, en los lugares donde no hay, donde nadie mira, bueno, trabajar ahí. Y y de esto, yo no puedo entender cómo puedes pasar por al lado de realidades tan duras y no conmoverte o que no te, se te mueva nada, o sea, eso no puede, no puede, bueno, no. Pasa. Sí, sí, no. Pero al menos a nosotros no nos pasa. Y entonces, mucha, bueno, de ese lugar también las canciones. Nos vamos enfriando también. Y que no es un dato, y que muchas veces hay estadística de la pobreza y son números, y que nos van enfriando de esa manera lo que realmente produce. Y doy las gracias que me da este momento, porque quien ha sufrido pobreza estructural, sí, extrema, en el caso de mi viejo, antes de partir de su muerte, imagínate. De conocerlo de toda la vida, de ser mi viejo, en el momento de, antes de partir o en los momentos de antes, poder sacarse ese no sé, padecimiento, pero esa realidad de decir, yo salí de la pobreza, pero le llevé toda la vida, y lo terrible que te discriminen por ser pobre, que te discriminen, sí, en la escuela, sí, sí, que te estigmaticen, que sí, te marca con una contundencia tan fuerte, tan fuerte, sí, que creo que si lo tuviéramos más presente, que si no lo permitiría. Estamos medio desconectadas las personas. O sea, decir, yo me conecto con lo que a vos te pasa. Hemos perdido esa capacidad, que yo lo veo como una inteligencia, la ponerse en el lugar del otro. Empatía. La empatía. Creo que es algo que ya se debería enseñar en las escuelas. O sea, totalmente. Practicarse totalmente. Diariamente la empatía. Muchos docentes lo hacen, pero... Pero como algo más... Tiene que estar político, muy presente, sí. De política, sí, pública. Sí, sí, que te ayuda a cambiar la mirada para vivir y transitar la vida de otra forma, porque incluso pienso en problemáticas como las que mencionaban de pobreza. O sea, llega a tal punto de enajenación que ni quienes lo vivimos lo sentimos como si siempre fuera... siempre se habla de otro, ¿viste? Sí. No, siempre como... Esa, claro. En un como... momento me reí, era como, digo, la pobreza. Yo dije, nosotros... ¿Somos sí, hijos de obreros? ¿Sí? O sea, olvídate, o sea tal y también, sí, digo, el analizar las diferencias que pueda haber o la horizontalidad en torno a comprenderse, pero viste, como reconocer el como reconocerse uno también, como clase, también, ¿no? Soy yo, sí, o claro, sea, ver en el otro, y que, bueno, digo, también todo esto no es casual, digo, hay todo un entramado funcionando para que siempre se culpe al débil de lo que culpable padece. Sí, claro, sí, cuando sí, ahí tenés, o sea, digo, con lo que ustedes relataban, te lleva tranquilamente a ver en imagen la vida de cualquiera. Y, sí, y los dolores, las penas, las historias, sí, el cómo es transitarlo. Mucho. Ah, te hace descarga. Sí, sí, te hace. Entonces, bueno, tremendo, tremendo tema. Felicitaciones. Bueno, gracias. Porque es hermosísimo. Gracias por conviarnos. Bueno, y bueno, van a tener que hacer otro. Bueno. Se arrancaron así. Por favor, no, bueno, si quieren. Sí, por favor. No es todo el disco así. Claro, por favor, no van a estar no meditando. Van a sufrir, claro, toda la canción. En medio que en un momento nos miramos un par, así, no, como los ojos medio llenos de lágrimas. Yo por lo pura, menos me quedé emoción, ahí. Yo cuando la canto a esta, como. Porque bueno, cuando cantás una que escribiste vos completa, es como. Pero es difícil que. No sé, yo termino de cantar esta canción y es como que queda. Sí, esto es mucho. Y es como, es un montón. Sí, te miraba y es como, esto es mucho. Muy bueno. Pero, no, gracias, todo, Juanjo Martínez, por esa letra. Juanjo, no, la verdad, Juanjo, que es muy hermoso lo que hacen. Que vamos un poco más. ¿Cuál? ¿La de las flores? O... Bueno, dale. Se nos presenta la vida cuando quiero aparezco y cuando quiero me pierdo, como las flores de otoño, cuando yo quiero florezco, cuando yo quiero te espero y cuando siento te suelto. Florcitas de otoño, cuando no hay nada aparecen para recordar que lo bello en todo tiempo florece. Así me siento yo a veces. Para florecer a mi tiempo, como las flores de otoño, cuando yo quiero florezco, yo cuando quiero me vuelvo y cuando puedo te llevo, como las flores de otoño, cuando yo quiero florezco, cuando yo quiero aparezco y cuando siento me enciendo, cuando florezco me siento. Cuando siento me enciendo. Vamos, nomás. Increíble, increíble. Esta es la más fresca, es la que más decía. Fresquita. Hay una, sí, es un poco más. Esta es la del micro, esta es la del micro. Yo voy a proponer una especie como de, no de juego, pero sino algo que me gustaría que se definan. Que la definan como cantante, como música y viceversa, que se definan ambos, ya que se conocen, me parece un poquito que conocerlo a través de ustedes mismo. A mí, bueno, ella representa, bueno, empezando por aire fresco y una fuerza que sale así de volcánica. Ay, impresionante. Es tremenda. Así que, más que eso, mira, ya más claro que eso. No, pobre. No, pero bien, en el buen sentido. También. Es muy creativa, muy. Busca. Uh-huh. Busca las maneras y la forma de que fluyan las cosas. Entonces, bueno, está buenísimo. Está buenísimo poder estar al lado de ella, acompañarla y compartir las canciones que por ahí yo tal vez no me animo a cantar. Entonces, ¿cómo claro. definís su voz? Oh, es como diría mi abuela, porque sí. mi abuela le decía, no, viste, era una tonada, bueno, la calandria. Ella es una calandria para calandria. Mi abuela. Mi abuela ya no está, pero... La lila. ¿Cuándo vas a traer a la calandria? Ajá. Bueno, la calandria. Y mirá, y está vestida, te digo, como una calandra. Sí. Tengo las alitas. Uh-huh. Quedó. Es un ave. Hermosísimo. Bueno, me toca a mí. Uh-huh. Musicalmente, bueno, yo a Lucas lo... Ojalá él pudiera verse de la manera en que uno lo ve. Uh-huh. Realmente tiene una capacidad de bajar información, de conectar con la música, con los mensajes, con la forma de escribir. Tiene una facilidad, que yo digo, el quien pudiera, de hacer cosas hermosas, con una facilidad increíble. Y bueno, y además tiene una voz muy bella. Me vas a hacer llorar. Tiene una voz muy bella, que siempre le digo, cantemos. Y de hecho acá en el disco fue como con el Quique, vamos, uh-huh. vamos, canta. Él es el nexo con el Quique, cantaban en la murga El Remolino. Uh-huh. Y bueno, de ahí, desde ese lugar, yo llego al Quique y empezamos a compartir esto. Cuando te escuchó el Quique, hijo. O sea, esto es que, bueno, es que antes lo escuchó a él. Claro. Y tiene una voz que yo siempre digo, una voz cavernosa, esa voz es vieja. hermoso, ¿no? Y bueno, no, es que qué voy a decir yo, pero no, realmente eso, tiene una profundidad en su voz, en sus composiciones. Él también tiene unas canciones propias de él que son bellísimas. Así es que por ahí no es ni consciente de todo lo que transmite, genera y crea, pero hermoso. Bueno, muy lindo. Hay algo que han elegido los dos, y vos lo nombraste, Luca, que es el tema de la educación. Aparte de todo lo que transmite musicalmente, que es enorme, bueno, sí. Van más allá de todavía de transmitir de la docencia, de transmitir. ¿Cómo vivencian eso también en relación con la música? Yo soy docente desde el 2006, más o menos, desde uh-huh. música, en escuelas primarias. Y uh-huh. la verdad que uno empieza como siguiendo los planes, ¿no? Pero después uno rompe las estructuras y se empieza a conectar más con las necesidades de los chicos. Y a veces, bueno, la música ayuda y a veces se necesita otra conexión con los niños. Uh-huh. Y... bueno, qué sé yo, en el caso mío, en mi escuela había instrumentos de murga, y bueno, pintaba eso, ¿no? O los actos. Entonces yo siempre era más la búsqueda desde un festival, digamos. Yo estaba pendiente de qué acto viene. Bueno, vamos a hacer tal cosa. Entonces era una vivencia, llegaba a ser una vivencia bastante ahí, viste, activa. Y bueno, y la educación es muy importante, y la música en la escuela es algo que no debe pasar desapercibido, es claro, y el teatro y la danza y todo lo artístico, todos tenemos diferentes inteligencias desarrolladas, entonces la escuela es tan generalista que, a ver, no es una crítica, sino que son tantos los niños y hay un solo docente en el aula que no puede distinguir cuál es la inteligencia más desarrollada en cada uno, entonces para eso están todas las áreas, tienen que estar. Me parece que lo artístico es una faceta que tiene que estar para desarrollar la necesidad de cada alumno. He dicho. Muy bien. perdón. Yo ahora estoy, digamos, más abocada a la docencia en cuanto a... Puntualmente yo doy clases de canto. Y tengo varios alumnos, más de 20 alumnos. Entonces transito como... Cante, bastante. Profe, cante usted, cante, profe. Cante. No, claro, para vos re fácil. Claro. Que les hago hacer unas cosas, pero la verdad que al menos tengo un vínculo muy, muy cercano y tratando de siempre de que entiendan que sobre todo la voz tiene que ver mucho con nuestras emociones y bueno, es como... Como no podemos estar separados de lo que nos pasa, que somos seres vivos, que no, o sea, no, que también estamos, tengo muchos adolescentes en los que, si vos ves, bueno, yo mucho no consumo, pero TikTok, es todo perfecto, las voces son perfectas, los rostros son perfectos, el espacio es todo perfecto, ¿viste? No hay margen, no hay a lo humano, al error, ¿viste? Es como tiene que ser todo muy perfecto y... pobres pibes, porque tienen como un parámetro así que tiene que ser así y la realidad es que es otra y bueno, y poder explicarles que o mostrarles que eso no es real, que eso no es lo palpable, lo que uno ve, o sea, y que está re bueno equivocarse y que está re bueno aprender ese error y que las voces también, bueno, como en todo hay mucha hegemonía en los cuerpos, en esto, en lo otro, estéticamente en las voces también, como que tienen que ser así, porque... Y bueno, y se empieza a perder lo que los lleva, sobre todo en la escuela, bueno, la música es como una materia, como que está, digamos, pero los chicos que van a estudiar canto, que empiezan, que eligen hacerlo, digamos, algo los lleva, esa cosita, ¿viste?, que te lleva como a... estudiar algo que te gusta, hacer algo que te gusta, entonces como con mucho compromiso, pero saber que no podés perder esa cosita que te hace, que te llamó a clarearlo. O sea, claro, porque después en el afán de lograr esa perfección, que está buenísimo, perfeccionarse, ponele. Está buenísimo estudiar y profundizar, pero no existe la perfección. O sea, hacer ya está bien, digamos. Y bueno, es muy yo aparte aprendo un montón. O sea, ellos está buenísimo porque uno se ve reflejado en... Es un aprendizaje mutuo, digamos. Uno no está como yendo a enseñar nada. O sea, uno está como compartiendo más que enseñando. Qué bonito. Y a propósito de todo lo que nos están contando y de la música muy linda que nos han traído, tenemos mucha gente ahí del otro lado, así que vamos a escuchar unos audios. ¿Les parece? Bueno. Hola, mosquiteros. El colectivo, qué bonito canta esa chica, hermoso. Le mando un gran saludo para ella y para todos ustedes. Buenos días, estoy disfrutando, los felicito primero que nada por la programación. Estoy disfrutando de la voz de esa niña, es preciosa. La guitarra, el punteo es precioso. La verdad que me quedaría todo el día escuchándolos. Y bueno, aprovecho de nuevo para unos besos, unos abrazos. Quisiera que me saludaran al centro al que pertenezco, es el Nuevo Horizonte de Las Heras. Y a mi orgullo, que es Ladi. Un beso. Escuchamos a dos Ana Marías. Tenemos a Ana María Bueno y a Ana María Ferreira, que es mi abuela, la última. Ay, ¿qué tal la abuela? La última. Y mandó una foto que sale al lado del parlante conmovida toda. Porque tenemos mucha sangre cuyana, hay mucho músico, mucha música en la familia. Así que apuesto que se ha piantado un lágrimo en la vieja escuchándole. Pero me la juego a lo que sea. Qué grande. Bueno, va a poder escuchar. Ahora, bueno, vamos a escuchar un ratito más, pero está el disco. Sí. ¿Cuándo sale? ¿Cómo eso va a ser su difusión? ¿Cómo lo podemos conseguir? Lo queremos tener acá en La Mosquitera. Sí. Por favor, para difundir esta maravillosa música que hace. Estamos pensando que ya sea para el año que viene, a principios del año que viene. Uh-huh. Imagínate que lo hemos venido macerando, queremos hacerlo con todo. Ojalá que todo suceda como esperamos. Pero a principios del año que viene lo vamos a estar presentando. Ahora tenemos unas fechitas ahí hasta fin de año y bueno, después ya el año que viene arrancarlo. Que el año que viene es dentro de poquito de nada, suena como el año que viene. Estamos a unos primeros pasos. Meses, primero. Febrero, seguro, por ahí. Sí. Así que les vamos a estar avisando. Tenían un tema, nombraron recién, que hace referencia o lo compusieron, no sé, en Los Payatas, ¿puede ser? Sí. ¿Mm? Sí. Yo quería conocer un poquito de la historia, porque también es un lugar que está bueno. Fundamental también. El Payata es para mí también es uno de los lugares más bellos que hay acá. Sí, nosotros queríamos vivir allí. Ahora nos vamos a la Garroa. ¿Viste cuando decís siempre, cuánto sale un terrenito? Sí. Bonito, parece. Claro. Perecer. Claro. Esperancito. Espere, si se va a cumplir. Para, bueno, me ha pasado algún muy loco. ¿Por qué no? Que yo tenía una historia ahí con toda mi familia materna, ¿no? Yo empiezo a conocer ahora recién la historia por parte de mi mamá, toda mi familia. Tengo una familia súper gigante, pero yo esto lo sé hace muy poquito. Y empiezo a conocer y yo iba a Uspallata y le decía, ¿viste cuando tenía un noviecito así que te vas a encontrar así cuando era más chico, que te agarraba como la... Bueno, y me pasaba cada vez que iba a Uspallata, y la última vez que fuimos también, bueno, pasamos unas cosas tremendas, hermosas, muy tremendo, hermosas, como que... Luqueral y... No, pudimos ir a los petroglifos, bueno, como mucha cosa. Lloramos para nosotros ahí. Mucho. Mucha cosa hermosa y... Y después pasa, la semana siguiente me cuenta mi mamá, no sabes, me dice... Mi papá, que vivía en la montaña, al límite de Chile, en Las Heras, digo, es Uspallata. Y ahí fue como que dije, tengo que seguir buscando. Esto es muy reciente, así que tengo que seguir buscando. Pero es como que cerraba por algún lado. Pero es que, ¿viste cuando decís por qué? Claro, veo una de las chamanas pintada, tallada, sería en los petroglifos. Y yo me largué a llorar, pero yo era como, que le decía, es como si hubieran, me hubieran mostrado la foto de una abuela, les claro. contaba ese día. Y después de la semana, así que algo bien ahí. Algo hay sí, ahí. Qué bonito. Y el disco y todo tiene que ver también. ¿Crees que la hagamos? A y la vamos a tener cueca. Que hacer. Y lo hacemos a lo cueca. Sin, no como el disco. Lo hacemos como salió. Qué grave. No, vamos a escuchar entonces la original. La original. Original. Sí. Ajá. Que la vamos a seguir tocando como cueca. Voy a correr un poquito. Obvio, va. Pónganse cómodos. Saludamos a quienes están ahí del otro lado en Instagram. Hay un montón de gente conectada, escribiendo mensajitos. Bueno. Vamos de nuevo. Bueno, esto yo dije, vamos a improvisar, pero no tanto. Porque ese es un tema que estamos cantando yo quiero decir en la misma tonalidad. No, la acabo de escuchar recién, cuando estaban, la pusieron. La apertura. Esto, la mejor muestra de lo que soy. Bueno. ¿Cómo ha empezado? Ahora sí. Canta el murmullo del agua que va recorriendo su vasto caudal. Canta el murmullo del agua que va recorriendo su vasto caudal. Suena el abrazo labriego, toda la hermosura de un suelo ancestral. Suena el abrazo labriego, toda la hermosura de un suelo ancestral. Calma el susurro del viento, su eterno destello de amor y de sal. Desde la cima del tiempo, su tierno misterio me vuelve a llamar. Desde la cima del tiempo, su tierno misterio me vuelve a llamar. Lluvia de la mañana cae en el tunduqueral, tierra del otoño eterno, un viejo suspiro me vuelve a llamar. Tierra del otoño eterno, un viejo suspiro te vuelve a soñar. Las voces de la Alameda me cuentan de tu inmensidad. Las voces de la Alameda me cuentan de tu inmensidad. Caen danzando sus hojas, juegan con el viento a la tierra encontrar. Caen danzando sus hojas, juegan con el viento a la tierra encontrar. Se me hace eterna la espera cuando sus mañanas vuelvo a recordar. Veré crecer hojas nuevas entre su sendero de azul caminar. Veré crecer hojas nuevas entre su sendero de azul caminar. Lluvia de la mañana cae en el tunduqueral, tierra de Cómo era. Estoy tentada. Estoy tentada. Tremendo, tremendo tema. Tierra del otoño eterno. Exactamente, ¿no? es eso. Nos llevó a pasear, es eso, ¿eh? Nos fuimos a otro lado. Es una tierra otoñal. Sí, sí. Bella. Es hermosa. Quietita. Sí, sí, sí. Y ese llamado que tiene ahí, permanente. Y ahora estuvimos en, cuando fuimos la última vez, estuvimos en el Museo Marañón. De Marañón, flasheando mal. No sé si lo conocen, han ido. Es tremendo. Sí, sí, sí. Es un lugar increíble. Y yo lo quería conocer hace un montón, que decía, yo quiero hacer que el disco tenga que ver con esto. Sí, que... En cuanto a lo visual, ¿viste? Cuando decís, y yo ni lo conocía. Ya está charlado, ni conocía el lugar. Altamente era logrado. Ay, Dios, que era como, ¿viste? Cuando tú decís, es que tenía que ser. Y hay algún, ya como alguna idea de hacer algo ahí, ya hemos hablado con Fausto y... Nos dio el permiso. Nos dio el permiso, sí. Nos ha dado el permiso. Algo va a pasar ahí. Así que, un regalo. También, ¿viste? Cuando decís todo, todo sale hermoso. Hermoso. Estamos ya casi... Ya casi siendo la... Bueno, no han hecho pasar... Pero nos gustaría, largo y tendido, ¿no? Totalmente. No han hecho pasar, creo que han estado escuchando también un momento maravilloso. No le iba a decir lo mejor para lo que venga, pero ya lo están viviendo. Creo que deben recepcionar también todo el amor que expresan, todo el sentimiento que expresa todo el tiempo, ¿no? Y bueno, también que le hace a la música, a nuestra cultura... Sí. Así que bueno, felicitarlo por este presente y que venga todo lo mejor, pero felicitarlo por este presente que se venga con todo lo lindo, que podamos encontrarnos también cuando presenten. Otra cita tenemos que tener. por favorcito que... Va a haber una peña dentro de poquito acá en La Mosquitera, no le queremos invitadísimo. No le queremos meter presión al aire, pero la invitación nos harían falta. Nosotros nos dicen sanguchitos de mí. Estamos en todas las... Pero con de todo, acá empieza el convite y empieza a salir de todo, así que sí, sanguchitos garantizados. No, que digo, nos dicen sanguchito de amiga, pues están en todas ustedes son los... Si se puede. Donde hay fiesta está, si está las mini lucas. Si ¡ah, yo estoy las la mini lucas! Pero después no sé qué. No. Entonces, ¿a qué me invitan? No sé si quieren hacer la última. Sí, nos despedimos con una. Vamos con una que no es que nuestra. Que no está en el disco, pero siempre está. Creo que sí, pará, perdón. Luego, ¿podemos cambiar el...? Yo porque... Sí, porque me hacía descarga. Sí, pero... Perdón. Sí. Me estás tirando. Ah, le agarra la guitarra. Me voy a enganchar el... Perdón, vamos a nuevo. Perdón, antes de despedirnos, que yo lo nombré al Quique del Lucas nada más, y en el disco están participando el Seba Alcaraz con los vientos los violines, y el Javi Guajardo también ahí con el bajo. Así que un recontralujo, todo. Eso me había olvidado contarlo. Sola llora. sacarlo todo afuera como en la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que puedas dar. Hoy se te da y hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual el mar, igual la vida, la vida, la vida. Decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas. Wow. Pero una joyita, una cosa de otro mundo. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Gracias nuevamente y bueno, maravilloso. Ojalá que nos volvamos a encontrar, lo sí, volvamos a escuchar. Favor. Y lo mejor, gracias. Lo mejor para el nuevo disco y para todo lo que se venga. Y felicitarlo por el presente, sobre todo. Sí, no, muchas porque gracias. También eso es fruto de mucho trabajo y nada, felicitarlos y gracias, toda la magia. Gracias, gracias por venir. Gracias enorme gracias a ustedes por este espacio, la verdad que hermoso, sí. Sí, muy bien. Muy bueno, hermoso estar acá. Estén nos tenemos, acordes. Acordes en colectivo, ahí en la producción Ángeles Frede. La Luli, a seca, gran. Gracias, gran, a la Luli. Gran laburo, impresionante. Mándame un fuerte abrazo. Pronta recuperación, que estaba ahí con alguna. Con unos apapachos le mandamos. Ajá. Así que pronto va a estar acá. Así que bueno, fuerte abrazo. Al Nico ahí en la operación, gracias por hacer posible ahí todo de lo técnico. Nos vamos retirando. Nos vamos retirando y también les pedimos que se queden en el aire. Hoy día tenemos a las 13 horas nuestra canción, a las 15 temprano para Imposibles, a las 17 en La Pera, a las 21 horas La Previa Cuyana, a las 12 Radiograma Estreno y bueno, también tenemos mañana sábado Sala de Maestros, a las 10, a las 12 Voces de Latinoamérica, a las 20 horas El Fantasma de la Máquina y el domingo tienen a las 10 Radio Bepe y a las 16 El Expreso Farco con toda la info. Ahí está, la música impresionante también ahí, la mano de Luli. Nos vamos, agradecerle nuevamente. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Chau.